hombre es, por definición, un ser racional. Pero a veces, y por las noches, nos asaltan extrañas sensaciones. Cuando eso nos sucede, nos decimos que no es cierto, que fue solo un mal sueño. Solo un mal sueño. Solo un mal sueño. Idea y conducción, Gustavo Gordillo. ¿Aún no te has duchado, Janie? Era la voz de su madre en la planta baja, que flotaba como el humo hacia ella, apenas audible desde su cama. Más fuerte en este momento, insistente, Janie, contesta. Se levantó, se tiró como una gata, salió al pasillo, al rellano, donde su madre pudiera oírla. Estaba leyendo. Pero si te dije que el tío Gus vendría esta tarde. No odio, dijo Janie en voz baja. Estás murmurando, no te entiendo. Frustración, enojo y frustración. Baja ahora mismo. Cuando Janie llegó al pie de la escalera, la imagen de su madre ondeaba como el agua. La pequeña cerró y abrió los ojos con rapidez, esforzándose en despejar sus lacrimosos ojos. La madre de Janie se alzaba ante ella, alta, voluminosa y perfumada, con su satinado vestido veraniego. Mamá siempre parece bonita cuando viene el tío Gus. ¿Por qué lloras? El enfado había cedido el paso a la preocupación. Porque sí, dijo Janie. ¿Por qué? Porque no quiero hablar con el tío Gus. Pero si él te adora, viene especialmente a verte. No, no es verdad, dijo Janie mientras se frotaba la mejilla con su puñito. No me adora y no viene especialmente a verme. Viene a pedir dinero a papá. Su madre se sobresaltó. Es espantoso que digas eso. Pero es verdad, ¿o no? A tu tío Gus lo hirieron en la guerra y no puede hacer un trabajo normal. Hacemos lo que podemos para ayudarlo. Yo nunca le he gustado, contestó Janie. Dice que hago mucho ruido y nunca me deja jugar con bigotes cuando está aquí. Eso es porque le fastidian los gatos. No está acostumbrado a ellos. No le gustan las cosas con pelo. La mujer tocó el cabello de Janie, oro blando. ¿Recuerdas ese ratón que trajiste la Navidad pasada? ¿Qué nervioso puso al tío Gus? ¿Te acuerdas? Pete, dijo Janie. Pete era muy listo. No le gustaba al tío Gus, igual que a mí. A los ratones no les gusta ni les disgusta la gente, le explicó su madre. No tienen bastante inteligencia para eso. Janie meneó tercamente la cabeza. Pete era muy inteligente. Encontraba el queso en cualquier parte de mi cuarto, aunque estuviera muy escondido. Eso está relacionado con el sentido básico del olfato, no con la inteligencia, dijo su madre. Pero estamos perdiendo el tiempo, Janie. Sube corriendo, dúchate y ponte tu bonito vestido nuevo, el de lunares rojos. Son fresas, mamá. Tiene fresitas rojas en la tela. Estupendo. Ahora obedece. Gus llegará pronto y quiero que mi hermano se sienta orgulloso de su sobrina. Con la rubia cabeza gacha y arrastrando los tacloncitos en cada escalón, Janie subió la escalera. No voy a hablar de esto con tu padre, estaba diciendo su madre, y la voz iba apagándose conforme la pequeña seguía subiendo. Solo le diré que te has dormido. No me importa lo que le digas a papá, murmuró Janie. Las palabras desaparecieron como humo en el pasillo mientras la niña se dirigía a su habitación. Papá, creía todo lo que le decía mamá, siempre. A veces era verdad, lo de dormir más de la cuenta. Era difícil despertar de la siesta. Porque yo no quiero irme a dormir, porque lo odio. Igual que comer brócoli, tomar pastillas de vitaminas en forma de animalitos de colores, visitar al dentista y subir en las montañas rusas. Subieron las montañas rusas. El tío Gus la había llevado a una montaña rusa altísima y pavorosa el último verano y Jane había vomitado. A él le gustaba ponerla nerviosa, asustarla. Mamá no sabía cuántas veces le decía cosas espantosas el tío Gus o le hacía bromas pesadas o la llevaba a sitios que a ella no le gustaban. Mamá la dejaba a solas con él mientras iba a comprar y Janey aborrecía totalmente estar en la vieja y oscura casa del tío Gus. Él sabía que la oscuridad la asustaba. Se sentaba delante de ella con las luces apagadas, le explicaba historias fantasmales llenas de detalles tenebrosos y atroces y su voz era empalagosa y horrible. Janey se espantaba tanto cuando escuchaba a su tío que a veces terminaba llorando. Y las lágrimas hacían sonreír al tío Gus. Gus, siempre es una alegría verte. Hola, hermanita. Pasa, Jim está holgazaneando por allí. He preparado una cena buenísima. Pavo troceado y he hecho tortas de maíz. ¿Y dónde está mi sobrina favorita? Janey bajará en cualquier momento. Llevará su vestido nuevo, solo para ti. Bien, vaya, eso es magnífico. Janey estaba observando en lo alto de la escalera, tumbada en el suelo para que no la vieran. Qué rabia le daba ver a mamá abrazando al tío Gus de aquella manera. Siempre que venía, como si hubiera pasado años desde la última visita. ¿Por qué mamá no se daba cuenta de lo malvado que era el tío Gus? Todos los amigos de la clase de Janey habían comprendido que él era una mala persona el primer día que la llevó al colegio. Los niños suelen saber inmediatamente cómo es una persona. Igual que aquel viejo miserable, el señor Kruger, de geografía, que obligaba a Janey a quedarse en clase cuando olvidaba hacer los deberes. Todos los niños sabían que el señor Kruger era espantoso. ¿Por qué los adultos tardaban tanto tiempo en comprender las cosas? Janey se deslizó hacia atrás en las sombras del pasillo. Se levantó, tenía que bajar. Con la ropa de estar por casa. Eso significaría seguramente una paliza cuando se marchara el tío Gus. Pero valía la pena a cambio de no tener que ponerse un vestido nuevo en su honor. Las palizas no le hacían tanto daño. Valía la pena. ¡Vaya! Aquí está mi princesita. El tío Gus estaba levantándola por el aire muy fuerte para marearla. Ya sabía que ella odiaba los zarandeos. La dejó en el suelo con un ruido sordo. La miró con sus crueles ojazos. ¿Y dónde está ese bonito vestido nuevo del que me hablaba tu mamá? Se me ha roto, dijo Janey con la mirada fija en la alfombra. No puedo ponérmelo hoy. Su madre volvió a enfadarse. Eso no es verdad, señorita. Y tú lo sabes. Planché ese vestido por la mañana y está perfecto, señaló arriba. Sube otra vez a tu cuarto y ponte ese vestido. No, Maggie. El tío Gus sacudió la cabeza. Deja a la niña tal como está. Tiene muy buen aspecto. Vamos a cenar. Pinchó el estómago de Janey con un dedo. Apuesto que esa barriguita tuya se muere de ganas de probar un poco de pavo. Y el tío Gus fingió que reía. A Janey no la engañaba nunca. Ella sabía distinguir las risas verdaderas de las fingidas. Pero mamá y papá jamás parecían notar la diferencia. La madre de Janey suspiró y sonrió a Gus. De acuerdo, lo pasaré por alto esta vez. Pero creo que la mimas demasiado. Tonterías. Janey y yo nos entendemos muy bien, miró fijamente a la pequeña. ¿No es cierto, guapa? La cena no fue divertida. Janey no pudo acabar el puré de papa y solo probó el pavo. nunca podía disfrutar con la comida si su tío estaba presente. Como de costumbre, su padre apenas se dio cuenta de que ella estaba en la mesa. Él no se preocupó en saber si llevaba puesto el vestido nuevo. Mamá se ocupaba de esas cosas y papá de su trabajo. Fuera cual fuera, Janie no había averiguado nunca qué hacía, pero él se iba todos los días a cierta oficina desconocida para ella y ganaba dinero suficiente, por lo que siempre podía dar algo al tío Gus cuando mamá le pedía un cheque. Ese día era domingo y papá estaba en casa para leer el enorme periódico, limpiar el coche y podar el césped. Hacía las mismas cosas todos los domingos. ¿Me quiere papá? Sé que mamá me quiere, aunque a veces me dé palizas, pero ella siempre me abraza después. Papá nunca me abraza. Me compra helados y me lleva al cine los sábados por la tarde, pero no creo que me quiera. Por eso ella nunca podría decirle la verdad sobre el tío Gus. Papá no le haría caso. Y mamá simplemente no lo entendía. Después de la cena, tío Gus agarró firmemente de la mano a Janie y la llevó al patio. Después la hizo sentar cerca de él, en la gran mecedora de madera. «Apostaría a que tu vestido nuevo es feo», dijo con frialdad. «No, es bonito». La aflicción de la niña complació al tío Gus. Se agachó, acercó los labios a la oreja derecha de Janie. «¿Quieres saber un secreto?» Janie contestó que no, con la cabeza. «Quiero volver con mamá. No me gusta estar acá». Janie se dispuso a alejarse, pero él la agarró. La atrajo con brusquedad hacia la mecedora. «Presta atención cuando te hablo». Sus ojos chispeaban. «Voy a contarte un secreto. De ti misma». «Pues cuéntamelo». El tío Gus sonrió. «Tienes una cosa adentro». «¿Y eso qué quiere decir?» «Quiere decir que hay algo muy adentro de tu asqueroso estomaguito y está vivo». Janie parpadeó. Empezaba a tener miedo. «Una criatura que vive de lo que tú comes, que respira el aire que tú respiras y que ve gracias a tus ojos». Acercó la cara de la niña a la suya. «Abre la boca, Janie, para que yo pueda mirar y ver qué cosa vive ahí abajo». «No, no, no, no quiero». Se retorció para intentar soltarse, pero él era muy fuerte. «Mientes. Estás contándome una mentira horrible. Mientes». «Ábrela bien», dijo el tío Gus. Se hizo fuerza en la mandíbula de la niña con los dedos de su mano derecha hasta que la boca se abrió. «Ah, ahí está. Ahí está mejor. Vamos a ver». Escudriñó el interior de su boca. «Sí, ahí. Ahora la veo». Janie se echó hacia atrás, con los ojos muy abiertos, francamente alarmada. «¿Cómo es?» «Repelente, espantosa, con unos dientes muy afilados. Una rata, diría yo. O algo parecido a una rata larga, gris, gorda». «Yo no tengo eso. No». «Oh, claro que sí, Janie». Su voz era empalagosa. «He visto brillar sus ojitos rojos y he visto su larga cola. Está ahí adentro, ¿sí? Algo repelente». Y se echó a reír, esta vez de verdad. No era una risa fingida. El tío Gus estaba divirtiéndose. Janie sabía que él solo pretendía asustarla una vez más, pero no estaba completamente segura respecto a la cosa que llevaba adentro. Quizá él había visto algo. «¿Hay otras personas con criaturas que viven dentro de ellas?» «Depende», dijo el tío Gus. «Las criaturas malas viven dentro de las personas malas. Las niñas buenas no tienen ninguna». «Yo soy buena». «Bueno, eso es una cuestión de opinión, ¿no crees?» Su voz era dulce y desagradable. «Si fueras buena, no tendrías esa cosa repelente viviendo dentro de ti». «No te creo», dijo Janie, que respiraba con dificultad. «¿Cómo puede ser verdad?» «Las cosas», dijo el tío Gus, Las cosas son reales cuando la gente cree en ellas. Encendió un largo cigarrillo negro, aspiró el humo y lo expulsó con lentitud. ¿Has oído hablar del vudú, Janie? La niña meneó la cabeza. Funciona así. Un brujo maldice a una persona haciendo un muñeco y hundiendo una aguja en el corazón del muñeco. Luego, deja el muñeco en la casa del hombre maldito. Cuando el hombre lo ve, se asusta mucho. Convierte en real la maldición al creer en ella. ¿Y luego qué pasa? Su corazón deja de funcionar y muere. Janie notó que su corazón latía muy deprisa. Tienes miedo, ¿verdad, Janie? Puede que un poco. Claro que tienes miedo. El tío Gus rió entre dientes. Y es lógico, con una cosa así dentro de ti. Eres un hombre malo y muy cruel, le dijo Janie con los ojos nublados por las lágrimas y regresó corriendo a la vivienda. Esa noche, en su cuarto, Janie permanecía sentada en la cama, rígida, abrazando a Bigotes. Al gato le gustaba entrar allí por la noche y acurrucarse en la colcha, a los pies de la niña, para dormitar hasta el amanecer. Era un plácido gato doméstico, gris y negro, que jamás se quejaba de nada y siempre contestaba con un miau de alegría cuando Janie lo cogía para acariciarlo. Después ronroneaba. Esa noche, Bigotes no ronroneaba. Captaba las ásperas vibraciones de la habitación, captaba el nerviosismo de Janie. El animal se estremeció inquieto en los brazos de la pequeña. Tío Gus me ha mentido, ¿verdad, Bigotes? La voz de la niña reflejaba tensión e incertidumbre. Míralo, acercó más al gato. No hay nada allí, ¿verdad? Y abrió la boca para demostrar a su amigo que ninguna rata vivía allí. Si había una rata, el viejo Bigotes metería una pata para cazarla. Pero el gato no reaccionó. Se limitó a cerrar y abrir sus rasgados ojos verdes. Lo sabía, dijo Janie, enormemente aliviada. Si yo no creo que está, no está. Poco a poco relajó los tensos músculos de su cuerpo y Bigotes, al percibir el cambio, empezó a ronronear, un suave y tranquilizador sonido de motor en la noche. Todo estaba bien. Ninguna criatura de ojos rojos existía en su barriguita. De pronto la niña se sintió agotada. Era tarde y por la mañana tenía que ir al colegio. Janie se deslizó bajo las sábanas y cerró los ojos tras soltar a Bigotes, que se alejó silenciosamente hacia su habitual rincón de la cama. Janie tenía muchas cosas que contar a sus amigos. Era un jueves, un día que Janie solía odiar. Un jueves sí y otro no, su madre iba de compras y la dejaba cenando con el tío Gus en la casona encantada de este, con los postigos bien cerrados para que no entrara el sol y las sombras llenando todos los pasillos. Pero este jueves iba a ser distinto. Janie no se preocupó cuando su madre se marchó y la dejó sola con su tío. Esta vez, pensó la niña, no iba a tener miedo. Soltó una risita. Hasta podía divertirse. Tras poner un plato de sopa delante, tío Gus le preguntó cómo se encontraba. Bien, dijo Janie tranquilamente con los ojos bajos. Entonces podrás apreciar la sopa, sonrió, tratando de que su apariencia fuera agradable. Es una receta especial, pruébala. Janie se metió una cucharada en la boca. ¿A qué sabe? Un poco ácida. Gus meneó la cabeza mientras probaba la sopa. ¡Mmm! Deliciosa. Hizo una pausa. ¿Sabes de qué está hecha? Janie contestó que no con la cabeza. Gus sonrió y se inclinó hacia la niña al otro lado de la mesa. Es sopa de ojos de búho, hecha con ojos de búho muerto, machacados y recién extraídos para ti. Janie sostuvo la mirada de su tío. ¿Quieres que vomite, verdad, tío Gus? Dios mío, no, Janie. Había un empalagoso deleite en su voz. Pensaba que te gustaría saber de qué es lo que estabas tragando. Janie apartó su plato. No voy a vomitar, porque no te creo. y cuando no crees una cosa, no es real. Gus la miró con el ceño fruncido mientras terminaba la sopa. Jenny sabía que él planeaba contarle otra espantosa historia de fantasmas después de comer, pero no estaba nerviosa. No lo estaba. No lo estaba porque no habría sobremesa para el tío Gus. Había llegado el momento de la sorpresa. «Tengo algo que decirte, tío Gus». «Pues dímelo». Su voz era aguda y desagradable. «Todos mis amigos del colegio saben lo del animal que está dentro. Hablamos mucho de eso, y ahora todos lo creemos. Tiene ojos rojos, es muy peludo y huele mal, y tiene muchísimos dientes afilados». «Naturalmente que sí», dijo tío Gus con el rostro iluminado por las palabras de la niña. «Y siempre tiene hambre». «Pero, ¿a qué no sabes una cosa?», prosiguió Janie. «Sorpresa. No está dentro de mí, tío Gus. Está dentro de ti». Gus la miró coléricamente. «Eso no es nada divertido, pequeña zorra. No intentes dar vuelta a las cosas y fingir que...». Se detuvo sin acabar la frase. Mientras la cuchara caía con estrépito al suelo, se levantó de repente. Tenía la cara enrojecida, como a punto de asfixiarse. «¿Y ahora quiere salir, tío Gus?», dijo Janie. El tío Gus dobló el cuerpo sobre la mesa, aferrándose el estómago con las manos. «Llama al médico», dijo jadeante. «Un médico no servirá de nada, tío Gus», contestó satisfecha Janie. «Nada sirve ya de nada». Janie siguió tranquilamente a su tío mientras masticaba una manzana. Le vio tambalearse y caer ante la puerta. Lo vio agitarse con los ojos desorbitados por el pánico. Janie se detuvo junto al tío Gus y le miró el estómago bajo la camisa blanca. Algo abultaba allí. El tío Gus lanzó un grito. Más tarde esa noche, sola en su cuarto, Janie apretó a Bigotes contra su pecho y musitó en la temblorosa oreja de su gatito. «Mamá ha llorado», le explicó al animal. «Está muy triste por lo que le pasó al tío Gus. ¿Estás triste tú, Bigotes?». El gato abrió la boca y dejó ver sus afilados y blancos dientes. «No lo había pensado. Eso es porque tío Gus te gustaba tanto como a mí, ¿verdad?». Abrazó al gato. «¿Quieres que te diga un secreto, Bigotes?». El gato cerró y abrió los ojos tranquilamente y empezó a ronronear. «¿Sabes? Ese viejo malo del colegio, el señor Kruger. Bueno, ¿sabes qué?». Janie sonrió. «Yo y los otros niños pensamos hablar con él mañana para decirle que tiene algo adentro». Janie se estremeció de placer. «Algo repelente». Y se rió como una tonta. En fin. Esto que acabamos de escuchar, de presenciar, de digerir, es una historia publicada ya por 1983, imaginada, escrita, pensada, insuflada, brotada, de William Francis Nolan, un norteamericano nacido allá en 1928 en Kansas, proveniente de una familia católico-irlandesa. Se llama Algo Repelente y nos habla de la fe. Esa fe que, como todos sabemos, es capaz de mover montañas, pero que también es capaz de convocar, de habilitar, de crear, de mover a espantosas criaturas, a monstruos que nos puedan corroer desde las mismísimas entrañas de nuestro ser. William Francis Nolan, norteamericano, la imaginó, pero esa idea de que ciertas creencias pueden llevarnos a la propia destrucción, a la absoluta tortura interna, nuestra y de nuestros cercanos. Es algo que tal vez algunos en el mundo entero insistan en vivir. William Francis Nolan, entonces, y Algo Repelente. Mi nombre es Gustavo Gordillo. Esto es Solo un mal sueño. Y en la próxima edición volveremos con alguna otra de estas historias alguna vez imaginadas. Esto no es una historia real. Creo. El hombre es, por definición, un ser racional. Pero a veces, y por las noches, nos asaltan extrañas sensaciones. Cuando eso nos sucede, nos decimos que no es cierto, que fue solo un mal sueño. Solo un mal sueño. Solo un mal sueño. Idea y conducción, Gustavo Gordillo.